Lunes 4 de septiembre, la naturaleza de la libertad cristiana. El mandato de Pablo de permanecer firme en libertad no aparece aisladamente. Una declaración importante la precede, comillas, Cristo nos hizo libres. ¿Por qué los cristianos deberían permanecer firmes en su libertad? Porque Cristo ya los ha hecho libres. En otras palabras, nuestra libertad es el resultado de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Esta construcción de una declaración de un hecho, seguida por una exhortación, es típica en las cartas de Pablo. 1 Corintios capítulo 6 verso 20, capítulo 10 versos 13 y 14, Colosenses capítulo 2 verso 6. Por ejemplo, Pablo hace varias declaraciones indicativas en Romanos capítulo 6 sobre las características de nuestra condición en Cristo, tales como, comillas, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, cierre de comillas, Romanos capítulo 6 verso 6. Sobre la base de esta verdad, Pablo puede luego emitir una exhortación imperativa, comillas, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, cierre de comillas, Romanos capítulo 6 verso 12. Esta es la manera de Pablo de decir en esencia, comillas, conviértanse en lo que ya son en Cristo, cierre de comillas. La vida ética del Evangelio no presenta la carga de intentar hacer cosas para probar que somos hijos de Dios. Más bien, hacemos lo que hacemos porque ya somos sus hijos. ¿De qué nos ha liberado Cristo? Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El uso de la palabra, comillas, libertad, para describir la vida cristiana, es más prominente en las cartas de Pablo que en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. La palabra libertad y similares aparecen 28 veces en las cartas de Pablo, en contraste con solamente 13 veces en el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir Pablo con libertad? Primero, no es meramente un concepto abstracto. No se refiere a la libertad política ni económica, ni a la libertad de vivir de cualquier manera que nos plazca. Al contrario, es una libertad que está cimentada en nuestra relación con Jesucristo. El contexto sugiere que Pablo se está refiriendo a la libertad de la esclavitud y la condenación de un cristianismo centrado en la ley, pero nuestra libertad incluye mucho más que eso. Incluye libertad del pecado, de la muerte eterna y del diablo. Comillas, fuera de Jesucristo, la existencia humana se caracteriza por la esclavitud. Esclavitud a la ley, esclavitud a los poderes malvados que dominan el mundo, esclavitud al pecado, a la carne y al diablo. Dios envió a su Hijo al mundo para romper con el dominio de esos esclavizadores. Cierre de comillas, Timothy George, Galatians, página 354. ¿Qué cosas en tu vida sientes que te esclavizan? Memoriza Gálatas capítulo 5, verso 1 y pídele a Dios que haga de la libertad que tienes en Cristo una realidad en tu vida.